Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Vamos a ver en qué lo encuentra la vida hoy a Marcelo Zanelli y su cotidianeidad, ¿no es cierto? Porque... Hola. Hola, Marce, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, Marcelo. Sí, tanto tiempo. Yo tengo siempre la sensación de que pasa más tiempo de lo que verdaderamente es, pero porque siempre es el mismo, gregorianamente hablando. Sí. No, es sí. Una semana. Sí. Pero a veces la sensación del paso del tiempo es mucho más pronunciada. Sí. Es cierto. ¿Cómo? Se hace un poco más largo ahora, no sé por qué. No sé por qué. Los días más cortos y el tiempo más largo. Bueno, no importa. Es el invierno. Sí, el invierno es tremendo. Que te corta el día. Ya a mí la baja de la luz a eso de las 5:30, 6 de la tarde me empieza a dar como una tendencia depresiva. Sí, es verdad. No sé cómo hacen en esos lugares donde... Es de noche tantos meses, ¿no? Noruega, todos esos lugares nórdicos de ahí, de Europa. No sé cómo hacen porque nunca fui. Lo único que conozco es por alguna cosa que uno lee. Sí, que la gente se va joven o se suicidan. Sí, no sé si están así. Básicamente, iba a decir una cosa muy incorrecta, pero bueno. Por ahí se aburren un poco también. Se dedican a ellos mismos. Claro, les va todo tan bien. Y acá nosotros también. No sé si les va tan bien. Ah, ¿no? ¿Tenés datos? No sé. Nada, me parece que les va muy bien, pero tienen que no reconocer algunas cosas. Tienen que vivir así en una especie de somos macanudos. Es el país de... Bienvenido al país de somos macanudos. Sí, son bienvenidos al país de los macanudos siempre y cuando se queden 2 o 3 días. Eso es muy importante. Sí, es una cosa que podría como un banner de aeropuerto ese, sí, ¿no? Sí, claro. A los 3 días, ojo, que se cambia el humor acá, ¿eh? Claro, vamos rapidito a casa de regreso. Sí. No, esa cosa de los aeropuertos, no he viajado mucho, pero lo poco que he viajado no he logrado superar el terror al aeropuerto. Bueno, conozco mucha gente que tiene el mismo síndrome, le diría yo. Ajá, doctor, dígame. Incluido yo. Es tremendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si a mí, la verdad que no me gusta viajar, me di cuenta. Me gustaría, pero me gustaría teletransportarme. Todo el medio del asunto me desalienta tanto. Claro, el trámite, lo previo también es el como trámite, borroso. El trámite, la cosa de... Es como cuando, no sé, uno pone la tarjeta de crédito... Todo el mundo, que en algún momento te obligan a pagar algo con eso, pues no lo podés pagar de otra manera, esas cosas que hacen. Y esa especie de inquietud que genera, ¿no? Bueno, la misma inquietud, no sé si la misma, pero llegar al aeropuerto. ¿Es una tensión? Pensar que no haya nada en mi valija. Bajo en cuando uno baja en la Patagonia... del río Colorado, no sé de dónde para abajo, hay controles, porque uno no puede trasladar alimentos, no puede llevar nada, ¿viste? Claro, sí. Eso pasa en muchos lugares, pero dentro del país creo que es la Patagonia. Sí, es verdad, sí, te cae ahí la cenaza. ¡Oh! Y hay perros que empiezan a olfatear todos los bolsos, las valijas. Y se empiezan a parar adelante de algunos. Y yo estaba hablando con uno que tenía un perrito cachorro, upa, y le digo, mira qué lindo este perro, ¿y este es tuyo o qué? Me dice, no, los traemos para que ya se vayan... O sea, es trabajo infantil. No te puedo creer. De perro chico sería. Claro. Una especie de trabajo del perro chico, que no está mal porque, bueno, ahí, qué sé yo, supongo que... No sé si los perros aprenden mirando, esa la verdad que ellos sabrán. Por yo reflejo. No educo perros. Es más, no me gustan los perros educados, porque no me... Pero ese es otro tema. Claro. Y yo estaba ahí charlando, diciendo qué lindo, yo no lo tocaba el perro por las dudas, porque por ahí no hay que tocar a los perros que después se van a dedicar a otra actividad. Que es cruel también la actividad del perro de aeropuerto, ¿eh? Sí, porque... además sí, claro. Pero bueno, la cuestión... Pero olfatean de todo, ¿eh? Sí. También olfatean un artefacto explosivo. Ah, ¿también? Sí, porque cada perro tiene una orientación. Es como que uno hace el ciclo básico, que es estar upa del tipo. Claro. Y después del ciclo básico, que es estar upa y que te llevan a mirar a otros perros, qué sé yo, te deben decir, bueno, vos te vas a dedicar, tenés que elegir una orientación. Claro. todo es forense, no sé qué es eso, medio forense, medio... Y entre policía aeronáutica y forense, algo sí, de eso, algo así, ¿no? De entonces hay unos que huelen de una cosa, otros que huelen otra cosa, me parece que es así. La cuestión que se empezó a parar adelante de mi bolso y yo me empecé a poner nervioso. Y claro. Y a partir de ahí ya no era qué lindo perrito, sino que empecé a tartamudear y miraba de reojo el otro perro que estaba al lado de mi bolso. Y yo pensaba, ¿qué habré puesto? Es que en el nivel 1, del nivel inicial de los perros entrenados para estos fines, el primer objetivo es poner nervioso al quien viaje. Puede ser, pero bueno, eso claro, eso es indirectamente, pobre bicho. Claro, sí, eso... Porque, qué sé yo, los que disfrutan son los que te están mirando. Pero de todos modos, se paró al lado de mi bolso y yo ya me empecé a poner nervioso y le dije, che, ese bolso es mío. ¿Qué onda? ¿Qué está olfateando? Y ahí me dice, no, comida. Ah, mirá, ¿tenías comida? No, y me quedé más tranquilo, porque claro. Dije, bueno, no vaya a ser cosa que alguien me puso algo. Es que enseguida te aparecen esos, incrementa la ansiedad y la paranoia al aeropuerto. Sí, bueno, la cuestión que no era con mi bolso, sino con el que estaba al lado, porque cuando el tipo se acercó se sentó arriba del bolso. ¿Ah? Y a una mujer le sacaron la mamadera. No te puedo una creer. Mamadera de... Sí, no se puede entrar con... Con mamadera. Por lo menos eso pasó. Ah, no, pero también una manzana. Bueno, sea como sea, las dos cosas. Claro, no, podés detonar un país con una manzana. Es que podés hacer un lío bárbaro, claro. Aparentemente. Sí, porque vas trasladando bacterias, tal vez. Algo. O frutos que no son de oriundos del lugar. Por ejemplo... Sí, y hay multas y sanciones. Sí, nada amenazos. Es oriundo del lugar, eso es loco. Claro, no de última. Nada, todo es oriundo de ningún lugar. Ahora hay un montón de mangos, como por madera, ejemplo. Noruega, ¿cómo? Ahora hay un montón de mangos, por ejemplo. ¿Okay? ¿Cuándo crece el mango en Argentina? Pero que tiene DNI con posibilidad de pasar desde Brasil a Argentina. Eso se puede. No, porque te lo tiene que autorizar la SENASA. Ah, SENASA. Entonces, sí. Claro, si autoriza SENASA el comercio de mango, entonces hay mango, pero en realidad el mango tampoco es oriundo de Argentina. Es que nada es oriundo de ningún lugar, los dinosaurios deben ser oriundo de algún lugar, qué sé yo, nada. Los dinosaurios. Los únicos que pueden reclamar algo de eso son los dinosaurios. Después, que vengan a reclamar los dinosaurios. Y después nada, todo el mundo se movió por todo el mundo todo el tiempo durante millones de años. Sin embargo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, está bien, a partir del siglo, no sé... 18, 19, 18, 17, no sé, 17. Ahí la frontera, la línea empieza a trazarse más duro. Acá para entrar acá tenés que tener visa. Claro. Tenés que tener visa. Que hablando de visa, escúcheme, a ver. Le usan la tarjeta todo el tiempo en cualquier lugar y está bien, después te cubren, pero en el momento que te llega un resumen y decís, ¿cuándo gasté yo 100 lucas? No, me muero muerta acá. ¿Te llegó un resumen exorbitante? ¿Te usaron la tarjeta? Hace unos meses atrás me llegaron 60.000. ¿Qué? Que en el momento, imagínese que yo no sé cómo será con otras personas, pero yo me pongo muy paranoico y además no quiero entrar en temas obscenos, pero 60.000 para algunas personas es demasiada plata. Por supuesto. Yo formo parte del conjunto ese. Sí, afiliame a mí también ahí. Sí, de los que 60 lucas es mucha guita. Claro. Y hay que comunicarse con seguridad de la tarjeta y todas esas cosas que uno tiene que hacer. Que no le llevan 5 minutos, a veces lleva más tiempo. A veces lleva muy poco tiempo. Depende como, no sé, es algo medio al azar. Pero... los nervios que pasas que te dice, apriete 1 y ya apretaste 2, porque estás nervioso y apretas 2. Claro. No, yo no mantengo la calma, soy de las personas que no mantiene la calma. Yo si el avión se mueve mucho, me agarro del que está al lado. Claro, bueno. Y una vez se movía tanto el avión, tanto se movía, que se abrían las cosas, caían, qué sé yo. Y justo viajé con unas señoras que eran... se ve que muy religiosas, y empezaron a rezar el rosario entre las tres, y Y yo estaba adelante. En un momento me di vuelta y le digo, mira, la verdad que por lo menos háganlo en voz baja, porque cada vez estoy más nervioso. Totalmente. Cuando... Lo último que voy a escuchar es el rosario, me estoy volviendo loco. Que me caiga ya. Sí, sí, por suerte después, bueno, se ve que dio resultado, ¿eh? Es impresionante. Es creer o reventar. Totalmente. Creer igual... o reventar, porque no nos caímos. Viste, a mí me pone también más ansiosa y mucho más nerviosa frente a una situación de tensión o de cierto peligro, nerviosismo, las invocaciones. Ay, Dios mío, no sé qué y no sé cuánto. Sí, te callás, porque sí, no, me estás haciendo peor. Y es más como que es como reconocer algo que definitivamente. Claro. Eva. Ya, hacelo, conectate en silencio. Sí, sí. Igual sí. Frente. ¿Me puedo hacer una pregunta periodística? Por favor, hágala. ¿Está cortado el centro con una marcha? Hay movilizaciones, sí, había una concentración que, por lo menos hasta donde sabía, tempranito de la mañana estaban Callao y Corrientes, que no sé, por lo que me decís, si estamos hablando del mismo caso, o si es que efectivamente se trata de eso y bajaron hacia las calles para cortar las arterias de la ciudad. Lo que me di cuenta que si no es por una marcha es por otra cosa, pero ayer había... hay toda una parte de la avenida Corrientes, que yo hacía mucho que no pasaba caminando por ahí, uh-huh. Que no quiero exagerar, la comparación es medio excesiva, pero es como si fuera el año 45 en algún barrio de Berlín. Hay unos pozos y la avenida tiene un solo carril. Sí, es un espanto circular por ahí, pero bueno, quédate tranquilo porque estamos mejorando. Lo que es genial, que habla muy bien de nosotros, muy bien, es cómo nadie cede el paso. Ah, sí. De ninguna manera. No, siempre te quiero. Ahí interceptar, tratar de ganarte la primera. Sí, y entonces quedan todos trabados. Obvio. Porque hay uno que no deja pasar, que dice, no te voy a dejar pasar. Ya que nos quedamos todos, nos quedamos acá hasta las 12 de la noche, no me importa. Te quiero comentar que... Claro, eso. Y después otro que pasó en moto y que lo único que faltó es que fuera pegándole cachetazos a la gente. Hay movilizaciones, me están confirmando desde la producción, así que... ¿Qué producción? Increíble, ¿eh? Todo en tiempo real, es una cosa impresionante. Estamos ahí, al pie del cañón. Pero rápidamente, al pie del cañón, se retracta la producción y me informa que es a las 4 de la tarde, así que tal vez es una noticia del futuro la que estamos dando. Bueno, está bien, el periodismo de anticipación. Sí, escuchame. Periodismo de anticipación. Marcelo, ya que hablamos... Está lleno de periodismo de anticipación, ¿no? De opinión, de anticipación, de predicción, de operación. Tal cual, los programas políticos deberían tirar el tarot. Aunque hay también unos que tiran el tarot. ¿Y sería lo mejor que se podría...? Lo vi. Ahora ¿dónde? Que lo digo, no, todo supera a cualquier cosa que a uno se le ocurra. Es impresionante, porque ahí entra la pregunta por el humor, porque ya, digamos, ¿de qué nos podemos reír irónicamente, aunque sea de lo que sucede? Porque la realidad es peor. Yo no estoy como para poder reírme, pero lo que sí me causa gracia es que yo no escuché toda la interpelación a Zuckerberg, al dueño de Facebook. Sí. Que tampoco sabía que Facebook es el dueño de WhatsApp. Sí. Bueno, tiene bastantes cosas ya, ¿eh? Ha tenido muchas y compró mucha propiedad. Y y yo no sabía que él había respondido así. Dice, usted tiene información de los usuarios de Facebook, no sé qué, la pregunta. Y él dice, sí, pero yo no se las pedí. Si ellos son tan imbéciles para compartirla, no es problema mío. Esa fue la respuesta. ¿Usó la palabra imbécil? Usó la palabra imbécil. Eso parece. Me gustaría saber si tradujeron bien, porque es como un poco fuerte. Pero si uno se pone a pensar fríamente, es verdad que él después la venda, eso ya es un delito. Totalmente. Que él trafique con esa información, eso es otro tema. Pero el tema de disponer de la información, es verdad que él no dijo, che, poneme el nombre de tu hijo, de tu sobrino, decime dónde te vas de vacaciones, contame qué te compraste, decí qué estás comiendo ahora, ¿Cuándo naciste? ¿En dónde estudiaste? ¿Dónde militás? ¿Qué acciones vas a realizar? Todo lo que pongas me gusta, yo me voy a enterar, ¿no? Sí, y que desees hacerlo. Sí. Ese sí, es el punto. Y que él después diga que somos todos unos imbéciles. Porque deseamos hacerlo. Me pareció gracioso eso, y un poco triste. Sí, y cruel, la cruel realidad. Por cierto realismo, ¿no? Hiperrealismo. Sí, es la crueldad de la hiperrealidad a veces, ¿viste? Que la ves tan de cerca, tan en carne viva, que es eso. Y sin embargo, por más que tengamos el diagnóstico, seguramente no dejemos de hacerlo. Y que Zuckerberg nos diga que somos unos imbéciles y no poder decirle lo contrario. Sí, disculpas a Zuckerberg, bueno, sí. No te quería llamar para molestarte por eso, esto. Eso me causó un poco de gracia, porque yo decía, sí, la verdad, que qué locura. Bueno, en fin. Está bien. Uno siempre ponía información, pero se la dabas a unos que la guardaban en una caja. Ponele, claro. Y la caja no es que la después la repartían por toda la ciudad en fotocopias. O en un anotador, o en un expediente, en claro, algún baño de tribunales. Nada, claro. Son todas esas cosas que después de unos años van a parar a la basura. ¿Y ahora? Acá nada. No. No, porque el tacho es infinito. No, se la estás entregando, pero... Tenés la mano hasta el fondo y encontrás algo. Vas haciendo con el scroll para abajo, ¿viste? Sí. Y ahí va apareciendo. Chachán. Claro. Oh, mirá, y si no te lo recuerda. Exacto. Te recuerda cosas que mejor no recordar a veces, pero bueno. Sí, bueno, sí. Pero bueno, qué sé yo. Marce, ¿viste la Plaza de Mayo? Cambiando de tema, porque hemos tratado este tema y... Vi el proceso. Ajá, ya vi está. Todo el proceso porque paso seguido por ahí, a pie, en bicicleta o en el colectivo. Claro, bueno, te cuento que ya está terminada, está toda gris. Ayer la vi, es la revolución de la alegría la plaza. Sí, unos tonos... Es el monumento a eso. Unos tonos grises prolijísimos, parejos. Y mucha baldosa, medio, qué sé yo. A mí, la verdad, le voy a reconocer una cosa, porque no es que todo no me gusta. No me gusta, no es que algo no me gusta porque por quién lo hizo. A veces no me importa mucho quién lo hizo. Digo, bueno, está bien, queda bien. Uh-huh. Qué sé yo, la Plaza de Tribunales, probablemente un urbanista, un arquitecto, alguien, un paisajista me dirá que no. Ajá. Pero yo, que no entiendo nada de eso, digo, bueno, está linda, qué sé yo, a comparación de cómo era, quedó bien esa plaza. Es mejor así que como era antes. Pero no es el caso de la Plaza de Mayo. No, y además... Podrían haberse esmerado un poco más y ponerle un poco de onda. Un toque de onda. Y no ese mensaje, porque finalmente hicieron una especie de diseño que tiene un mensaje medio claro. Parece como un monumento a algo, ¿no? Es como... Más que otra que una plaza. Claro, encima hay lío porque parece que el proyecto de remodelación no se votó en la legislatura, bueno. Bueno, en fin. Me imagino, todas esas cosas también. Esos detallitos. Pero pongamos que no la votan y la hacen y uno dice, qué linda que quedó la plaza. Pero no quedó linda, la verdad. Quedó medio extraño todo ese lugar. Es como mucha reja, porque... Es cierto que hace muchos años que hay rejas ahí. Sí. Que las ponían, esas rejas azules móviles. Claro, sí, que te impedían pasar un poco más cerca de la Casa Rosada. Sí, pero además son horribles, qué sé yo. Pero esto es la pirámide rodeada de rejas. Después, a los 10 metros, otra reja que además es corrediza, por lo tanto cierra desde Banco Nación al otro banco de enfrente, que no sé cuál es, y cierra Hipólito Yrigoyen y cierra también Rivadavia. Y queda Belgrano en el Caballo, lejos. Y hay que dar vuelta para pasar. O sea, no se puede caminar por la plaza porque está interrumpida. Básicamente no. Ese es el tema. Entonces, no entiendo. Pero bueno, hasta si te llevaban de excursión a la plaza. Claro, tenías esas... Te hacían caminar por la plaza, ibas y qué sé yo. Ahora, viste, van a tener que tener cuidado porque rodearon con esas balas de cañón que están en el piso y son claro. Peligrosas, ¿viste? Yo me imagino, alguien tropieza, pegás contra eso no. Y terminás no sé dónde terminás. Y andás a quejarte con la reta. Y va a ser difícil. En fin, Marce, te mando un abrazo. Porque la reta te va a decir, bueno, esa es tu visión, yo tengo otra visión. Claro, él tiene. Yo tengo otra visión. Claro. Él tiene otra visión. Pero bueno, todos los políticos siempre cuando discuten políticos... Tienen otra visión. Llamémoslo político, para mí es intendente. Claro, es verdad. Sí, porque todo lo que resuelven son todos pues, problemas municipales. Las veredas, las plazas, claro, las rejas. Que, es como, claro, es que son los, el encargado del edificio es el que te cambia la lamparita, qué sé yo, ¿no? No piensa en otra cosa, porque no está obligado a hacerlo, ¿no? Va obligado, no es no su trabajo. Es su función, claro. Es como una intendencia. Pero todo lo que me proponen ahora son todas cosas municipales. Por eso digo, la autonomía de la ciudad y tener un jefe de gobierno ya implica un cargo político, no un cargo de intendente. Empezamos a llamarlo intendente, entonces. Y pero es que es lo que se encargan de... No está mal que quieran arreglar algo, no digo eso, ¿eh? Más allá de mis gustos y de mis orientaciones, pero no está mal. Lo que me parece que eso no es política, esos son problemas municipales. De ahora en adelante denominaremos al intendente Horacio Rodríguez Larreta tal como sí. La acepción que le está dando en este momento Marcelo Zanelli, que no parece muy adecuada. Sí, bastante. Porque es nuestra visión. Igual es bicho, ¿eh? No es ningún gil, ¿eh? Y, pero... No es ningún gil. No, ninguno ahí, ¿eh? Ojo. No, pero hay algunos que dan más la tipología. Es una tipología. Sí, bueno. Marce, voy a ver si las veredas están sanas. No me quiero mojar con la lluvia. Me voy al oculista. Que te vaya muy bien. Es tu visión después de todo. Sí, exactamente. Te mando un abrazo grande, que vaya bien. Te mando un beso grande. Adiós. Marcelo Zanelli, que se va al oculista. En fin, hemos recorrido una infinidad de temas.